Bueno, estamos acá con Adriana Mereles. Nos va a contar un poquito de cómo surge, podríamos decir, la caravana a partir de un problema habitacional, ¿no? Sobre en la ciudad de Mar del Plata. Sí, esto surge desde el 2008. Hoy celebramos la cuarta caravana por la tierra y la vivienda. Nosotros empezamos con vecinos autoconvocados por la recuperación de la tierra y la vivienda a falta de respuesta del Estado y del municipio. Estábamos anotados, consensos y toda la problemática que teníamos era que nosotros nuestras viviendas inundaban, vivíamos abajo del agua, teníamos un arroyo atrás de nuestras casas y nunca fuimos aceptados por el municipio como un problema que teníamos urgente de una necesidad de una vivienda. A raíz de eso surge en el 2008 convocarnos a asamblea y en el 2008, a los 10 meses, viniendo al municipio, golpeando puertas, no teníamos respuesta. Entonces decidimos recuperar un predio que estaba abandonado del plan federal, que supuestamente iba a ser para otra villa que iba a ser urbanizada. Nosotros recuperamos ese predio convocándonos a todos los vecinos y constituyéndonos en asamblea y no soportando más esta problemática que teníamos. ¿Ese predio estaba abandonado por parte del municipio? Ese predio estaba abandonado hacía 3 años por parte del municipio, lo construyó la empresa MIF y lo dejó abandonado. Nosotros vivíamos a 7 cuadras y veíamos ese predio abandonado y nos generaba mucha impotencia de que nosotros, teniendo esa situación de emergencia habitacional, no nos dieran respuesta. Decidimos con organización, con lucha y con las asambleas, decidimos tomar el 15 de enero del 2008, decidimos tomar el predio. Tuvimos 3 meses de toma. El primer día nos rodeó la policía. Estuvimos con mediaciones, con algunas cosas legales y no tuvimos respuesta. Nosotros decidimos quedarnos ahí porque si bien la Constitución Nacional, la 14 bis, dice que todo habitante de esta tierra tiene el derecho a una vivienda digna. Nosotros pensamos de esa manera, creíamos que nuestras voces se tenían que hacer escuchar. Mar del Plata no quería y no tenía precedente de una toma anterior ni de una recuperación de tierras. Esto generó mucho revoleo en el municipio y en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, que no querían las mediaciones, no tenían respuesta para nosotros, directamente nos iban a lanzar a la calle. Nosotros lo que decidimos en nuestras asambleas era de permanecer ahí, porque el juez Juan Carlos Tapia había determinado que mientras el municipio y el Estado no nos diera lo que nos correspondía, que era alimentos, agua potable, simplemente como agua potable, que permaneciéramos en ese lugar. Después vino como es feria en la temporada, sabemos que enero, cambió el juez y por un cargo mucho más superior firmó el desalojo de los sin techo. ¿Eso ya en el 2009? En el 2008. En abril del 2008. Perdón, en marzo, discúlpame. En marzo del 2008. Nosotros tomamos el 15 de enero del 2008 y en marzo el 23 de marzo fuimos lanzados a la calle. No solo eso, sino es que hoy celebramos este día tan importante para nosotros, porque a pesar de que nos rodearon de policía, nos dieron palos, nos llevaron a 23 compañeros detenidos, a los medios locales de acá de Mar del Plata, a los abogados de los Sin Techo, a compañeros de organizaciones amigas que apoyaban a la lucha de los Sin Techo, también fueron detenidos. Tuvimos 23 detenidos, pero el otro día salimos a la calle a luchar. Y hoy por hoy podemos decir que se construyeron viviendas, hoy podemos celebrar que estamos viviendo ahí en el 15 de enero. Tenemos 55 viviendas ya terminadas. Ahí en el mismo predio. En el mismo predio. Tenemos 15 en el Belisario Roldán. Y próximamente ya estamos a firmar el convenio para la construcción de 12 viviendas más. Así creo que era falta de voluntad desde el gobierno, desde el Estado. Y creo que esto le puso una piedra en el camino a ellos para no tapar con el dedo el sol. Y a ver, contando un poco, la organización siempre se mantuvo a través de asambleas y después se empezaron a armar las cooperativas. Sí, siempre en todos estos años, en estos 6 años que hoy cumplimos de la recuperación de la tierra y la vivienda, se constituye todos los viernes, tenemos asamblea, constituimos cooperativas, constituimos microemprendimiento, hicimos una plaza en nuestro barrio otra vez, de la que nos sacaron, ahora volvimos a hacer otra plaza, tenemos locales, ahora estamos constituidos con Patria Grande. Así creo que ahora ellos somos más a nivel nacional y eso nos está generando algo muy gratificante que es luchar todos los días y decir sí se puede, porque hay tierras ociosas, hay casas ociosas, hay viviendas que están vacías y casas sin gente. Así es. No, nosotros, bueno, yo vengo de Tandil y estamos en la misma situación a veces. Sí, la verdad que creo que todo el país, creo que acá lo que sentimos es la ausencia, si bien se hizo un relevamiento, pero fue convocado hacia el municipio, no sacó su gente a la calle a ver la problemática. Nosotros estamos pensando también, seguimos en asamblea cada uno en su barrio, Parque Palermo, Villa Evita, la Juventud Rebelde. Estamos también proyectando y estamos trabajando en los barrios con las urbanizaciones de las villas, porque eso no es imposible, es posible, siendo que hay acá en Mar del Plata más mucha gente que tiene mucho poder adquisitivo y vive del inmobiliario, y hay gente que no tiene dónde dormir, hay familias que no tienen a dónde estar, no tienen una casa digna. Y nosotros lo que pensamos y lo seguimos manteniendo en nuestras asambleas vivo es que la dignidad no se desaloja. Muy bien. La dignidad es un derecho. Muchas gracias, Adriana. No, por favor.